Mi nombre es Mabel García, soy una sobreviviente del pozo de Quilmes. Soy Javier, me encuentro junto a mi compañera Mariana y mi hija Nina de 3 años. Soy Sunilda Cuatrín, tengo 69 años, quilmeña, maestra y antropóloga. ¿Qué es el 24 de marzo? Es una jornada para analizar qué nos pasó a los argentinos en esa larga noche, llena de violencia, dolor y ausencias, que duró 7 años, y hacer un ejercicio de memoria colectiva. Este 44 aniversario del golpe genocida llega sin nuestro lugar de encuentro, sin esa marcha que desde hace tantos años venimos yendo. ¿Cómo se hace memoria colectiva? Para mí es venir sembrando todos estos años semillas de memoria. Y con nuestra niña, en este preciso momento estamos armando los pañuelos de ellas, de las madres, de las abuelas, que realzan la historia de su lucha, que es nuestra lucha también. Así que, más que nunca, memoria, verdad y justicia. Semillas de memoria desparramando por todos los ámbitos por donde uno se mueva. Porque si no, si la memoria queda solo en uno, duele y no sirve. Hay que desparramarla, sembrarla y que crezca. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. Ahora.